mis años. No importa el tiempo, le esperaremos aquí. Oh sí, su promesa no fallará. Por su pueblo regresará. Yeah. Yo sé que él volverá, sé que volverá. A la tierra pronto vendrá. Yo sé que él volverá, sé que volverá. Yo sé que él volverá, sé que...